Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Con el pelo suelto y los anteojos puestos, vivir la vida de cara al viento, yo quiero eso. La sensación de libertad acarició todo mi cuerpo y se detuvo el tiempo. Yo la vi venir acercándose a mí y en ese momento supe que perdí. Yo la vi venir acercándose a mí, nunca voy a perdonarme haberla dejado ir. Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Y no pude resistirme ni oponerme ni decirle que todo lo que tengo se lo presto. Que ella tiene mi teléfono y mis llaves, así que espero que venga o que me llame. Ella ya tiene mi teléfono y mis llaves, así que espero que venga o que me llame. Pero ella me volvió loca. La gente se pregunta por qué siendo una ladrona a mí me gusta y me cautiva. Ya empezamos una historia. No importa lo que digan, ella rate buena morra. Aunque hasta hace poquito habitaba una mazmorra. Estoy enamorada, les juro que no es broma. De una chica linda, la que llama motochorra. Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Una motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Y no pude resistirme ni ponerme ni decirle que todo lo que tengo se lo presto. Ella tiene mi teléfono y mis llaves, así que espero que venga o que me llame. Ella tiene mi teléfono y mis llaves, así que espero que venga o que me llame. Ella ya tiene mi teléfono y mis llaves, así que espero que venga o que me llame. Ame. We'll be right back. saca, saca, saca, saca mi cuchillo. No te paralizo porque te meto un cuchillo. Aprovecha la semana delincuencial. Escuchábamos a los Chapilax haciendo cumbia delincuencial y antes las cumbia queers haciendo motochorra. Las cumbia queers se van a presentar el viernes que viene, 2 de noviembre, en Niceto, presentando su nuevo disco, Pecados Tropicales, del cual pertenece ese tema. Sí, que ya tenemos cada una alta, su copia. Felizmente. Alta fiesta prometen las cumbia queers en Niceto, ¿eh? Así que, ¿van las pibas? Yo voy, ¿van Vamos, las pibas? Vamos, de una. ¿No? Pobre los chicos invitados de hoy que están armando, son muy rockeros y escuchan cumbia y como que no entienden nada, ¿dónde están, pobrecitos? Después cambiamos de sintonía y nos volvemos al rock, pero bueno, un poquito de cumbia no viene mal, ¿no? Claro, ¿y por qué suena la cumbia en el fin del finde? No sé. Si no es no porque sé. Llega esa bonita sección llamada Cumbia y Cultura Libre. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Y tenemos noticias a nivel nacional relacionadas con la educación, ¿no? Nuevamente. En este caso, el plan Conectar Igualdad anticipa que el año que viene estas computadoras van a tener dentro de su buteo un software hecho especialmente para estas computadoras, un software creado en Argentina, software libre, ¿no? Uh-huh. Que se llama Guaira y fue presentado por la ministra de Industria, Débora Giorgi. Bueno, parece que es como va a estar centralizada la información, va a tener un montón de programas, o sea, está adaptado para la industria nacional, ¿no? Digamos, va a tener contenidos. 25.000 programas de contenidos de educar, Canal Encuentro, Conectar Igualdad, Paca Paca, o sea, va a estar dentro de los contenidos de estas computadoras, no solo ponele el Ubuntu, sino este Guaira, que es todo un software, un sistema operativo, va a tener un montón de contenidos para interactivos para los chicos para utilizar y educarse. Parece algo interesante. Uh-huh. Guaira, que significa viento en lengua quechua, es un sistema operativo diseñado por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres, uh-huh. Cenital, que se encuentra en etapa de testeo en varias universidades públicas, como la de Cuyo, Quilmes, Tandil, 3 de Febrero, Coronda, La Plata y Buenos Aires. Bueno, como es software libre, está en constante cambio y obviamente tiene código abierto para quien lo quiera modificar. Seguro. Qué importante, ¿no?, esta noticia, porque siempre hablamos de los avances y las diferentes batallas, de alguna manera, que se van dando en relación a la cultura libre, y qué importante es que tenga un eco en políticas de Estado, de alguna manera, y más aún cuando tiene que ver con chicos pequeños que ya de chico te vayan acercando a estos conocimientos, a saber, ¿no?, que esto fue hecho de esta manera, que hay diferentes formas de concebir tanto la cultura como los programas, ¿no?, el software que todos utilizamos. Sí, obvio, es una lucha que además se venía dando, ¿no? ¿Qué pasaba con estas computadoras, con el buteo de Windows? Siempre va a ser más fácil usar Windows y en realidad hay una alternativa que no es mucho más compleja y que está bueno que se les enseñe a los chicos, y también está bueno que sea un software creado acá. De hecho, es una organización que se llama Software Libre con CFK, así que parece Software Libre NAC and Pop. NAC and Pop, Pero bueno, si es para hacerse un lugar, es verdad que los contenidos, estos 25.000 programas para usar en las netbooks, tienen todos contenidos educativos de Canal Encuentro, Conectar Igualdad, Paca Paca y Conectate. Bastante centralizado, estaría bueno que se puedan ir sumando otros proyectos a nivel independiente que puedan formar parte. Seguro. También. Y que siga creciendo, ¿no? Sí. Por otro lado, también quería decir sobre una jornada, que ahora perdí el papel, pero es una jornada en la Universidad de Palermo, el viernes 2 de noviembre, de 3 a 18 horas, How to, cómo se hacen las cosas. Van a estar hablando personas muy conocidas e interesantes sobre proyectos de cómo llevar una idea a un proyecto real. Son conferencias de 30 minutos por expositor, con un moderador que va a ir guiando, y por ejemplo va a estar hablando Esteban Brenman, creador de Guía Olio, ¿no? Cómo se desarrolla un producto en internet y en el mundo físico. Bueno, Guía Olio es un lugar, un sitio bastante. Sí, sí, uno entra ahí a ver qué dice la gente, qué onda. También va a estar el ilustrador Augusto Constanzo, hablando de cómo se genera Constanzo una carrera en ilustración. Malena Pichot, guionista y comediante, va a estar contando cómo se hace Cualca. O sea, gente que la pegó en internet te cuenta cómo hicieron y cómo podés hacer. Una idea re pedorra hizo algo como muy grosso, ¿no? Algo que no pedorra, pero una idea que en un primer momento no tenía nada de forma, ¿no? Como ay, sí. Sí, como todo, ¿no? Yo qué sé. Malena Pichot, que empezó haciendo la loca de mierda en su casa, sí, ¿no? Como ahora termina haciendo como unos cortos muy visitados. Muy bueno Cualca, muy bueno. Está muy bueno. Bueno, y también va a estar José Rodrigo Salgado, dueño de Chocolate Félix, cómo se lleva adelante una empresa familiar de más de 100 años, y Pum Pum, diseñadora gráfica, referente en street art y ilustradora, cómo se hace una carrera en un terreno nuevo. Esto es en la Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050. Viernes está 2 bueno de para capacitarse, ¿viste? Uno por ahí tiene una idea y dando vueltas y no sabe. La entrada, sí, hay un cupo limitado y hay una entrada módica. Te digo que hay cursos que son carísimos. Esto te sale 30 pesos. O sea, es. Como está bueno para capacitarse, sobre todo si alguna de estas cosas te llama la atención. Te inspiran, ¿no? Sí, te prenden la lamparita. Nosotras podríamos ir para este trabajo de la facultad a esta primera charla, ¿no? De cómo se desarrolla un producto en internet, deberíamos asistir, Sofía. Le dice a Sofía. Bueno, puede ser. Muy bien, entonces, viernes 2 de noviembre, este próximo viernes, ahí en Universidad de Palermo. Mientras la banda invitada del día de hoy termina de apuntalar todo para sonar en un ratito, vamos a escuchar un tema. Más música en El Fin del Finde, de Descarga Libre. Un EP de Los Espíritus vamos a escuchar. Lo echaron del bar. Oh. Oh,

caminando, no te olvides de pisar. Si vas volando, no te olvides de bajar. Si vas dominando, no te olvides la humildad. Si vas por la vida hablando, no te olvides la verdad. La luz que estás buscando nunca se apagará. Si vas cantando blues, una luz te perseguirá. Caminante, caminante en soledad. Caminante, caminante en la oscuridad. Si vas cantando blues, una luz te perseguirá. Antes sonaba El Caminante. En realidad este es El Caminante. Este es El Caminante. Antes sonaba antes Rock and Roll en mí. Claro, sí, sí, lo dice El Caminante, El Caminante. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos temas forman parte del último trabajo de La Vendetta, Lo que dicta el corazón. Uh-huh. Una banda a la que las chicas del fin del fin del le tenemos particular cariño. Obvio. Ellos han venido cuando uh-huh. estábamos a las 6 de la mañana, un horario bastante complicado para hacer un programa, pero más complicado para venir a armar todo y rockear. Así que ellos han venido en esa época y hoy, 2 años después, vuelven aquí con disco en mano a compartir con nosotras este lanzamiento. Están aquí Eloy Sulpici, Jorge Morrone, Luciano Lamione, Horacio Cortés y Emanuel Flamenco. Bienvenidos, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hay que decirlo, también forman parte del compilado, del fin del fin de. Vinieron todos a la fiesta, a la presentación del compilado, lo cual fue un muy lindo gesto. Muchas gracias. Y aquí están de nuevo para interpretar unos temas que van a ser parte de la versión 2 del compilado. Seguro. El volumen 2. Obviamente que van a estar. Vinieron, se armaron todo. Empilchados y todo. Todos eso es muy lindo. Nos sentimos como que es un show único para nosotras, ¿no? Como sí, sí, sí. Bien sí. Todo súper armado. Es un show privado. Este es el campo VIP para ver a La Vendetta, se podría decir, ¿no? Le agradecemos también muy especialmente a Liliana, que es la manager, la que maneja un poco el rumbo de las relaciones públicas de la banda. Que muy amablemente se contactó con nosotras, nos hizo llegar el disco también. Así que, bueno, nada. Muy bonito el disco, ¿sí? Lo felicitamos, tienen una sesión de fotos como muy divertida, estaban los chicos como de fiesta, yo me imagino que la pasaron muy bien durante esta sesión de fotos con habanos y bebida, champán, como quieren. Y otras cosas que no se pueden contar. Fue 9 de la mañana, o sea, arrancan temprano ustedes, ¿eh? Muy bien. Esas cosas que uno no se quiere imaginar, ¿viste? Después de decir, no, estábamos re cansados, eran las 9 de la mañana, uno se imagina por ahí, no sé, otra cosa. Muy bien, bueno, Lo que dicta el corazón es el disco que han recorrido un largo trayecto, ¿no? Para tenerlo hoy aquí en nuestras manos. Bastante, demasiado para nuestro gusto, pero bueno, al fin salió y lo estamos disfrutando a pleno y estamos tratando de presentarlo en la mayor cantidad de lugares que podemos. Uh-huh. Ahora tenemos que tocar el 4 en el mes de la música en Tucumán. Sí, bien, bien. Importante, importancia a nivel nacional. Y bueno, que ya estuvimos el año pasado y nos volvieron a invitar. Perfecto. Se viene también en 2013 una gira por Estados Unidos, tengo entendido. Estamos loquísimos. Eso es bueno. Después de tantos años de carrera, ¿no? Ellos empezaron en el 97, o sea, cuando yo tenía 7 años, para que se den una idea, chicos, estaba muy lejos de estar acá en esta mesa de radio. Me causó un poco de impresión. Dije, puta, cuando yo tenía 7 años ellos empezaban. Cuando dijeron que hace 2 años estuvimos acá, 2 años más viejos estamos. Claro. ¿Y cómo es esto de la gira por Estados Unidos? Como... Bueno, una cuna del swing and roll. El sueño del pibe. Cualquier músico tiene el sueño de tocar en Nueva Orleans, en San Luis, ya, en Nueva York. La cuna, ¿no? La cuna de toda la música que tanto nos gusta y que tanto los inspira a la Vendetta. ¿Saben ¿no? por dónde van a ir? En todos esos lugares que te dije. Todos esos lugares, Miami. Muy bueno. Si te parece, Miami, vamos Orlando. Con el primer tema y después nos cuentan más sobre la gira. Porque ellos están. ¿Vos decís? Sí, bueno. Porque está todo acá enchufado. La verdad que tengo ganas de escuchar a La Vendetta en vivo y después nos metemos más en lo que va a ser la gira de 2013 en Estados Unidos. Quizás sea infantil y algo especial. Bravo, bravo. La Vendetta, acá en primera fila, la disfrutamos. Le vamos a pedir a Eloy que se acerque para hablar desde este micrófono que se escucha mejor o desde ese que te acerca Sofi. Porque se escucha mejor para hablar justamente. Más directamente, mirándonos a los ojos. Igual estamos todos acá. Estamos todos acá, sí. Hola, buenas noches. Hablo en nombre de todos mis compañeros. Muy bien. Toma la palabra. Lo corrimos de ese micrófono tan bonito que trae, igual, que es una preciosura. Ese micrófono recién me lo prestó y me sentía Elvis, pero cantando las cumbia queers. Una cosa mía. Duermo con él. Pero es muy lindo. Sí. Es como especial, ¿no? Como lo llevas a todos los shows. Mi amante. Tenés que cantar con ese micrófono, si no, no cantás. Y lo que pasa es que me acostumbré. Es parte del estilo de la identidad de La Vendetta, ¿no? También un poco de parte de la imagen, porque tiene una imagen particular. Sí, sí, sí. Seguro. Pero bueno, retomando, nos habíamos quedado justamente en la gira que se viene. Bueno, recordamos, antes van a estar en Pinamar tocando. Y después... 4 de noviembre. El 4 de noviembre. A la tarde. Mitad de horario. Es un festival en el que se expone música de todo tipo. Sí. Puede haber desde un coro infantil hasta bandas de rock, de pop. Hay una banda después de nosotros de playera, no acabamos de enterar ahora. ¿Cómo se van a fusionar todos esos estilos, no? La gente tiene que estar como muy preparada para... No, es que la gente, la verdad, que va a disfrutar de la música. Lleva el termo, el mate, van con los hijos, va gente de todas las edades. Es un evento muy lindo que empezó hace unos años atrás. No es la primera vez que van. Es la segunda vez, claro. Y tenemos, bueno, la intención de participar de ese evento y otros eventos más que ya habíamos hablado el año pasado, que nos gustaría participar del Festival de Cante de San Pedro. Ahí tiene que estar La Vendetta. Este año fuimos y dijimos, acá tiene que estar La Vendetta. Es así, porque no hay banda que encaje mejor. Claro. Para el festival, ¿no? Hay que decirla, el señor Gustavo Laurino. Gustavo. Vamos a cortar esta parte del programa y se la vamos a mandar. Ya te comprometimos, La Vendetta tiene que tocar el año que viene. Gustavo. Lo vamos a sorprender. Dale. Seguro. Y después, bueno, se viene en el 2013. Entonces, ¿cómo fue que surgió esto de ir un poco a los orígenes, ¿no? A estos estados que son tan importantes en la historia de la música, del blues, del surgimiento del rock and roll? Ir a mostrar lo que hacen ustedes ahí. ¿Cómo surgió? Esto surgió por lo que es la magia de internet. En realidad, una vez, este tipo de shows radiales, siempre tuvimos la intención de llevar la música a la radio tal cual la sentimos y tal cual sale en la sala de ensayo y donde se luce la banda. Entonces, hemos hecho de estos recitales así eléctricos en varias radios. En una de las radios que lo hicimos, es un FM que queda en Munro, ¿no? Munro. Bueno, el recital se emitía también por internet y llegó a un locutor de radio, un productor de radio que trabajaba en Estados Unidos. Ah, mirá vos. Se comunicó con quien era en ese momento nuestro manager y nuestro manager en ese momento les mandó material. Resulta que nos puso en un ranking que de una radio de Nueva Jersey. Y llegamos a escalar al quinto puesto. Y estuvimos como cinco semanas. Aparte, un montón. Hasta el hecho de escalar puestos es como mítico, ¿no? Ahí en esos lugares. Sí, sí, es como de... Claro, sí, sí. ¿Con quiénes estaban? Y competíamos con... Y el Tri. Estaba el Tri también, claro, había muchas bandas. Todas bandas súper manejadas por la industria. Claro. Había una banda independiente a romper un poco. Nos retiraron porque no teníamos el disco editado. De ahí, en ese momento estamos hablando entonces de hace un par de años atrás. Y unas 5 años atrás. Sí, claro. Entonces, el año pasado, conversando también por internet, me encuentro con Alejandro Sáenz Martí, que es el productor que trabaja allá en Estados Unidos. Y bueno, nos empezamos a comunicar y se volvió a restablecer el tema de La Vendetta allá. Y bueno, le planteamos cuáles eran los inconvenientes, todo, y se habló. Y se empezó a proyectar en base a lo que era la gira que iba a hacer en su momento en septiembre y después se pospuso por una cuestión de ajustar algunas cosas que estaban flojas, porque imagínate que no podés ir a Estados Unidos con nada medio cerrar. No, totalmente. Entonces, bueno, se pospuso para marzo, pero la idea era que La Vendetta recorra, entre por Miami, haga Miami, Orlando, vaya, no sé bien el mapa, pero Washington, Dallas, está Nueva York. Bueno, bien, van a estar recorriendo Manhattan, Nueva York, Pensilvania, claro. New Orleans. Sí, Soldati. Ah, muy, muy lindo. Y Boulogne. Un viajecito, Soldati, Villa Tesey y después volvemos a Miami. Muy bien, y ya disco en mano. Ya disco en mano. Texas, para ir a repartirlo en Yanquilandia. Disco en el cual participa también Ricardo Tapia de, sí, la Mississippi. Cosa muy linda, ¿no? Supongo para ustedes. Sí, al que aprovechamos para mandarle un gran saludo. Seguro. Bueno, sí, vamos a escuchar más de La Vendetta en vivo, si te parece. Te dejamos regresar a tu lugar. Lo que dicta el corazón. A tu micrófono. Y si sigue la nota, que no se hagan los piola porque les toca a ellos ahora. Bueno, muy bien. El próximo que vayan pensando quién se sienta ahí. Lamione a la... Lo que dicta el corazón, entonces, La Vendetta, tema que da nombre a este disco. Deshace el vacío de mi soledad. El tibio rubor de tu boca me invita a soñar. No hay nada que me guste más que tu forma de ser. La Vendetta, lo que dicta el corazón. Si les parece, hacemos otro. Sí, ya, claro. Pegado. Qué tanta cháchara. Y ahora bueno, el recital está de La Vendetta, claro. La verdad que sí. Bueno, El calor, ¿no? Lo que dicta el corazón, ellos son. Es el corazón que late fuerte. Ellos son Eloy Sulpici, Jorge Morrone, Luciano Lamione, Horacio Cortés y Emanuel Flamenco. Están presentando su disco Lo que dicta el corazón. ¿Tienen alguna fecha próxima en Buenos Aires o en Capital? El 10 de noviembre, sí. Parque Cultural de San Antonio de Padua, frente a la estación. Perfecto. De Padua. 6 de la tarde. 6 de la tarde y el 17. ¿Cómo era? En un bar que se llama Rondamón. Ahí está. En el. El 17 en un bar que se llama Rondamón de la ciudad de San Antonio Padua también, uh-huh. que queda en Ayacucho, esquina Roca, 10:30 de la noche. Perfecto. ¿Cómo es la relación que tiene la Vendetta con Padua? ¿Con? Con San Antonio de Padua. No, porque somos de la zona. Ah, son de la zona. En realidad, sí. Y estamos. Vamos cerrando fechas. Uh-huh. Que obviamente le sirvan al bolichero y le sirvan claro. a la Vendetta también. Seguro. Claro. ¿Dónde se puede conseguir el disco, Eloy? El disco se puede conseguir en Locuras de Once. Sí. ¿Sabes bien las direcciones? No, Locuras de Once. Locuras de Once. Muy bien. Próximamente en Locuras de Morón. Uh-huh. Y en Quimbo, en la disquería Quimbo de Merlo. Sí. Pero vamos a buscar, vamos a conseguir más puntos todavía de venta. Contactándose con la Vendetta por Facebook también, claro. Por tienen ejemplo. Tienen un Bandcamp también. Tienen Twitter, tienen todo. Sí. La Vendetta Swing and Roll. La verdad que, chicos, mil gracias por haber venido, por haberse acercado y estar acá con nosotras compartiendo su último trabajo. La verdad que muy bueno. No, para nosotros es un gusto. Estamos muy contentas de que estén. Ha sido de un gusto también ir a la programa. Fiesta al fin del fin de. Sí. Hemos pasado bien. Bueno. Muy bueno. Bueno, muchas si gracias. Les parece, cerramos con más de La Vendetta en vivo. Sí, obvio. Sí, hasta que nos coma el informativo vamos a escuchar más de La Vendetta. Un tema que no está en el disco. Que no está en el disco. Pero que nos gusta hacer. Que es del próximo. Posiblemente. Buenísimo. Me podrán encontrar mirando al mar. Nada podrá borrar tu piel ni tu mirar. La estrella azul de tu alma, tu tierna voz. Escuchando algún blues, pensando en mí. Bravo, bravo, bravo. ¿Cómo se llamaba este tema? Una ilusión. Muy bien. Son las 11. No sé si podemos tomarnos el permitido y mandar un tema más. ¿Qué te parece, Sofía Tarré, la productora? Vamos para adelante, nos dice. Así que, bueno, cerrando ahora sí la Vendetta Swing and Roll. Chicos, muchísimas gracias por haber venido y muchísimos éxitos en todas las fechas y giras que tienen por delante. Muchísimas gracias. Queremos ver fotos de eso. Bueno, respetando esto que es un show en vivo para ustedes y para toda la audiencia, hemos venido con todo. Llegó el momento de presentar a los que integramos La Vendetta. Un fuerte aplauso a los que tenemos en el estudio de la guitarra para el señor Luciano Ramione. La batería, el señor Horacio Cortés. En la guitarra, el señor Jorge Morrone, quien está aquí a mi izquierda, el señor Manu Flamenco en el bajo, el último en ingresar, y quien les habla hoy, muchas gracias por invitarnos. Y así terminamos el fin del fin de, por lo menos la vendetta. Dando vueltas como un loco estoy, cada vez que escucho un rock and roll. Mis piernas se escapan y no dejo de bailar, no puedo parar. Ya no sé qué es esta pasión. Vivo en movimiento sin razón. Cuando escucho el ritmo siento esa irresistible sensación. Quiero que esta noche estés aquí. Mi pecho explota y es por ti. Quiero mordisquear tu boca al ritmo de este loco frenesí. Muchísimas gracias a Laura Higa, a Hernán Acosta y a Carolina, obviamente, por dejar demorarnos el un poco permitido. Con el informativo. Rock, Romero. Radio Nacional Rock.